esfuerzo, y al esfuerzo es a lo que estamos habituados. Vivimos siempre en conflicto entre lo que es y lo que debería ser. Lo que debería ser es una idea, y la idea es ficticia, no es lo que soy, que es el hecho. Y el hecho de lo que soy puede ser cambiado únicamente cuando comprendo el desorden que el tiempo crea. Entonces, ¿es posible para mí liberarme del miedo totalmente, completamente, en el instante? Si permito que el miedo continúe, crearé desorden todo el tiempo. Por lo tanto, uno ve que el tiempo es un elemento de desorden, no un medio para liberarme finalmente del miedo. De modo que no existe un proceso gradual para desembarazarme del miedo, tal como no existe un proceso gradual para desembarazarse del veneno del nacionalismo. Si usted es nacionalista y dice que a la larga llegará a la hermandad humana, en el intervalo hay guerras, odios, desdicha, existe toda esta espantosa división entre los seres humanos. En consecuencia, el tiempo está creando desorden. 4 de octubre. Ok, Bol. XV. El tiempo es un veneno. En su cuarto de baño usted tiene un frasco rotulado veneno, y sabe que eso es veneno. Se cuida mucho de ese frasco, aún en la oscuridad. Siempre está atento a él. No dice, ¿cómo me mantendré alejado, cómo estaré atento a ese frasco? Sabe que es veneno, de modo que está tremendamente atento a él. El tiempo es un veneno, crea desorden. Si esto es un hecho para usted, entonces puede proseguir con la comprensión de cómo liberarse del miedo instantáneamente. Pero si se sigue aferrando al tiempo como el medio de liberarse, no hay comunicación entre usted y yo. Vea, hay algo que es mucho más que eso, puede haber una clase total y completamente distinta de tiempo. Nosotros solo conocemos dos tiempos, el físico y el psicológico, y estamos atrapados en el tiempo. El tiempo físico juega un papel importante en la psique, y la psique ejerce una influencia importante sobre lo físico. Estamos presos en esta batalla, en esta influencia. Uno debe aceptar el tiempo físico, a fin de tomar el autobús o el tren, pero si uno rechaza por completo el tiempo psicológico, puede dar con un tiempo que es algo totalmente distinto, un tiempo que no está relacionado con ninguno de los otros dos. Desearía que usted avanzara conmigo dentro de ese tiempo. Entonces el tiempo no es desorden. Es un orden extraordinario. 5 de octubre. Ok, Bol. XV. La verdad llega en un destello. La verdad o comprensión llega en un destello, y ese destello no tiene continuidad. No está dentro del campo del tiempo. Vea esto claramente por sí mismo. La comprensión es fresca, instantánea, no es la continuidad de algo que ha sido. Lo que ha sido no puede traerle comprensión. En tanto uno esté buscando continuidad, deseando permanencia en la relación, en el amor, anhelando encontrar una paz duradera y todo eso, está persiguiendo algo que se halla dentro del campo del tiempo. Por lo tanto, no pertenece a lo intemporal. 6 de octubre. Ok, Bol. Shelley. Una búsqueda vana. En tanto estemos pensando desde el punto de vista del tiempo, tiene que haber miedo a la muerte. He aprendido, pero no he encontrado lo supremo, y antes de morir tengo que encontrarlo. O si no lo encuentro antes de morir, al menos espero encontrarlo en la próxima vida, etc. Todo nuestro pensar se basa en el tiempo. Nuestro pensar es lo conocido, es el resultado de lo conocido, y lo conocido es el proceso del tiempo. Y con esa mente estamos tratando de descubrir qué es ser inmortal, qué es estar más allá del tiempo, lo cual es una búsqueda vana. No tiene sentido, excepto para filósofos, teóricos y especuladores. Si quiero encontrar la verdad, no mañana, sino de hecho, directamente, no debo yo, el sí mismo, que está siempre acumulando, luchando y otorgándose una continuidad por medio de la memoria, ¿no debe ese yo cesar de continuar? ¿No es posible, acaso, morir mientras estoy viviendo? No perder artificialmente la memoria, lo cual es amnesia, sino realmente cesar de acumular por medio de la memoria y, de tal modo, dejar de dar continuidad al yo. Viviendo en este mundo, que es del tiempo, no es posible para la mente originar, sin ninguna forma de compulsión, un estado en el que el experimentador y la experiencia no tengan base alguna. En tanto exista el experimentador, el observador, el pensador, tiene que haber miedo de terminar y, por ende, miedo a la muerte. Así pues, si es posible para la mente conocer todo esto, darse plenamente cuenta de ello y no limitarse a decir, Es sencillo, si puede percibir el proceso total de la conciencia, ver el significado íntegro de la continuidad y del tiempo, y la inutilidad de esta búsqueda para encontrar, por medio del tiempo, aquello que está más allá del tiempo, si la mente puede darse cuenta de todo eso, entonces puede haber una muerte que sea de veras una creatividad totalmente fuera del tiempo. 7 de octubre. Ok, Ball. B. La percepción actúa. Usted ve y yo lo veo. ¿Por qué ocurre esto? Pienso que ocurre porque uno está implicado en el tiempo. Usted no ve las cosas en el tiempo, yo las veo en el tiempo. Su ver es una acción de todo su ser, y su ser no está preso en el tiempo. Usted no piensa en un arribo gradual. Ve algo instantáneamente, y esa percepción misma actúa. Yo no veo. Quiero descubrir por qué no veo. ¿Qué es lo que me hará ver totalmente algo, de modo tal que comprenda de inmediato la cosa completa? Usted ve la estructura total de la vida, la belleza, la fealdad, el dolor, la dicha, la extraordinaria sensibilidad. Usted ve la cosa íntegra, y yo no puedo. Veo una parte de ella, pero no la veo en su totalidad. El hombre que ve algo totalmente, que ve la vida totalmente, es obvio que debe estar fuera del tiempo. Señor, preste atención a esto, porque tiene algo que ver, realmente, con nuestra existencia diaria. No es algo espiritual, filosófico, ajeno a nuestra vida cotidiana. Si comprendemos esto, entonces comprenderemos nuestra rutina diaria con su tedio, los sufrimientos, las insoportables ansiedades y los temores. De modo que no lo descarte diciendo, ¿qué tiene esto que ver con nuestra existencia diaria? Tiene que ver. Uno puede percibir, o al menos para mí está claro, que es posible cortar instantáneamente, como un cirujano, todo el cordón de la desdicha humana. Eso es lo que quiero investigar con usted. 8 de octubre. Ok, Ball. Shirley. Al borde mismo de todo pensamiento. ¿Le ha sucedido alguna vez, o seguramente sí, que de pronto percibe algo y, en ese instante de percepción, no tiene problema alguno en absoluto? En el momento mismo en que ha percibido el problema, este ha cesado por completo. ¿Comprende, señor? Usted tiene un problema, piensa sobre él, arguye con él, se preocupa. Dentro de los límites de su pensar, ejercita todos los medios para comprenderlo. Finalmente, dice. Nada más puedo hacer. No hay nadie, ni gurú, ni libro alguno, que le ayude a comprenderlo. Se ha quedado con el problema y no hay salida. Habiendo indagado en el problema hasta el pleno alcance de su capacidad, lo deja tranquilo. Su mente ya no se preocupa más, no se tortura con el problema, no dice más. Tengo que encontrar una respuesta. Por lo tanto, se queda quieta, ¿no es así? Y en esa quietud encuentra usted la respuesta. ¿No le ha sucedido a veces? No es nada extraordinario. Ocurre con los grandes matemáticos y científicos, y las personas lo experimentan ocasionalmente en su vida cotidiana. ¿Qué significa eso? La mente ha ejercitado en plenitud su capacidad de pensar y ha llegado al borde mismo de todo pensamiento sin haber encontrado una respuesta. Entonces se queda quieta. No por agotamiento, no a causa de la fatiga, no por decir, me quedaré quieta y, de ese modo, hallaré la respuesta. Habiendo hecho ya todo lo posible para encontrar la respuesta, la mente se aquieta de manera espontánea. Existe una respuesta que no surge de opción alguna, de exigencia alguna, una intensa atención exenta de toda ansiedad. Y en ese estado de la mente hay percepción. Únicamente esta percepción resolverá todos nuestros problemas. 9 de octubre. Ok, Ball. Sí. Esta percepción sin opciones. Grandes profetas nos han dicho que debemos adquirir experiencia, que la experiencia nos da comprensión. Pero solo la mente inocente, la mente no empañada por la experiencia, totalmente libre del pasado, puede percibir qué es la realidad. Si usted ve la verdad de eso, si la percibe por una fracción de segundo, conocerá la extraordinaria claridad de una mente en estado de inocencia. Eso significa la desaparición de todas las incrustaciones de la memoria, es decir, que la mente descarta el pasado. Pero para percibir eso, no debe haber cuestión de cómo, con el deseo de una respuesta. Una mente que se distrae a ese modo, no es una mente atenta. Como dije antes, en el principio está el final. En el principio está la semilla de la terminación de eso que llamamos dolor. La terminación del dolor se realiza en el dolor mismo, no fuera del dolor. Alejarse del dolor es encontrar meramente una respuesta, una conclusión, un escape. Pero el dolor continúa. mientras que si usted concede su atención completa al dolor, esto es, si está atento a él con todo su ser, verá que hay una percepción instantánea en la que no interviene el tiempo, en la que no hay esfuerzo ni conflicto alguno. Y esta percepción instantánea, sin opciones, pone fin al dolor. 10 de octubre. Ok, Ball. Sí. La activa mente quieta. La mente que de veras está quieta, es asombrosamente activa, fuerte, vital. Lo es en sí, no con respecto a nada en particular. Solo una mente así se halla libre de lo verbal, de la experiencia, del conocimiento. Una mente así puede percibir lo verdadero, una mente así tiene percepción directa, la cual está más allá del tiempo. La mente puede estar en silencio solo cuando ha comprendido el proceso del tiempo, y eso requiere vigilancia, ¿no es cierto? Una mente así, ¿no debe, acaso, ser libre? No estar libre de algo, sino ser libre. Solo conocemos la libertad con respecto a algo. Una mente que está libre de algo no es una mente libre. Esa libertad con respecto a alguna cosa es solo una reacción, y eso no es libertad. Una mente que busca la libertad jamás es libre. Pero la mente es libre cuando comprende el hecho tal como es, sin interpretarlo, sin censurarlo. Y, siendo libre, una mente así es inocente, aunque viva 100 días, 100 años y tenga todas las experiencias posibles. Es inocente porque es libre, no libre de algo, sino libre en sí misma. Solo una mente semejante puede percibir lo verdadero, lo que está más allá del tiempo. 11 de octubre. Ok, Ball. Biri. De la percepción surge la energía. El problema consiste, sin duda, en liberar a la mente por completo, de modo que se halle en un estado de percepción alerta sin límites ni fronteras. ¿Cómo ha de descubrir la mente ese estado? ¿Cómo ha de dar con esa libertad? Espero que usted mismo se esté formulando seriamente esta pregunta, porque yo no se la estoy formulando. No trato de influir sobre usted. Tan solo señalo la importancia de plantearse uno mismo esta pregunta. La formulación verbal de la pregunta, hecha por otro, no tiene sentido si usted no se la formula a sí mismo con insistencia, con urgencia. El margen de libertad se estrecha cada día que pasa, como usted debe saberlo si tan solo presta atención. Los políticos, los dirigentes, los sacerdotes, los periódicos y libros que lee, el conocimiento que adquiere, las creencias a las que se aferra, todo esto hace que el margen de libertad se estreche más y más. Si se da cuenta de este proceso en marcha, si de veras percibe la estrechez de espíritu, la esclavitud en aumento, de la mente, descubrirá que desde esa percepción surge una energía. Y esta energía surgida de la percepción es la, que va a hacer añicos a la mente mezquina, la mente respetable, la mente que va al templo, la mente temerosa. La percepción es, pues, el camino de la verdad. 12 de octubre. Ok, Ball. Sí. La mente parlanchina. ¿Sabe? Percibir algo es una experiencia asombrosa. No sé si alguna vez ha percibido realmente algo, una flor o un rostro o el cielo o el mar. Desde luego, ve estas cosas cuando pasa cerca de ellas en un autobús o en un automóvil. Pero me pregunto si alguna vez se ha tomado la molestia de mirar realmente una flor. Y cuando si mira una flor, ¿qué ocurre? Inmediatamente la nombra, se interesa en saber a qué especie pertenece, o dice: ¡qué hermosos colores tiene! Me gustaría que creciera en mi jardín. Quisiera obsequiársela a mi esposa, o ponérmela en el ojal, etc. En otras palabras, apenas ve una flor, su mente comienza a parlotear al respecto. Por consiguiente, jamás percibe la flor. Uno percibe algo solo cuando su mente está en silencio, cuando no hay parloteo de ninguna clase. Si usted puede mirar la estrella vespertina que asoma sobre el mar, mirarla sin un solo movimiento de la mente, entonces percibe de veras su extraordinaria belleza. Y cuando percibe la belleza, ¿no experimenta también el estado de amor? Por cierto, la belleza y el amor son la misma cosa. Sin amor no hay belleza, y sin belleza no hay amor. La belleza está en la forma, la belleza está en el hablar, la belleza está en la conducta. Si no hay amor, la conducta es trivial. Es meramente el producto de la sociedad, de una determinada cultura, y lo que produce es mecánico, carente de vida. Pero cuando la mente percibe sin la más leve agitación, entonces es capaz de mirar a una profundidad total dentro de sí misma. Y una percepción semejante es realmente intemporal. Usted no tiene que hacer nada para provocarla. No hay disciplina, ni práctica, ni método por el cual pueda uno aprender a percibir. 13 de octubre. Ok, Ball. Sí. El conocimiento desvía a la mente. Tenemos un solo instrumento de percepción, que es la mente, y la mente es también el cerebro. Por lo tanto, para descubrir la verdad en esta cuestión, uno debe comprender las modalidades de la mente, ¿no es así? Si la mente es torcida, uno jamás podrá ver rectamente. Si es muy limitada, uno no puede percibir lo ilimitado. La mente es el instrumento de percepción y, para percibir con exactitud, la mente debe tornarse recta, liberarse de todo condicionamiento, de todo temor. La mente también debe estar libre del conocimiento, porque el conocimiento desvía a la mente y distorsiona las cosas. La enorme capacidad de la mente para inventar, imaginar, especular, pensar, no debe dejarse a un lado, a fin de que la mente sea muy clara y muy simple. Porque solo la mente en estado de inocencia, la mente que ha experimentado muchísimo y, sin embargo, está libre del conocimiento y de la experiencia, solo una mente así puede descubrir aquello que es más que el cerebro y que la mente misma. De lo contrario, lo que descubra estará influido por lo que usted ya ha experimentado, y su experiencia es el resultado de su condicionamiento. 14 de octubre. D. Ahogada por la influencia. ¿Por qué envejece la mente? Es vieja, ¿verdad? En el sentido de volverse decrépita, de deteriorarse, repetirse, estar atrapada en hábitos sexuales, religiosos, hábitos de trabajo, o los diversos hábitos de la ambición. La mente se halla tan agobiada de innumerables experiencias y recuerdos, tan desfigurada y marcada por el dolor, que no puede ver nada de manera fresca, sino que está siempre traduciendo lo que ve. Lo traduce conforme a sus propios recuerdos, a sus propias conclusiones y fórmulas, apelando siempre a las citas. Es una mente atada a la autoridad. Es una mente vieja. Usted puede ver por qué ocurre eso. Toda nuestra educación se limita al cultivo de la memoria. Y tenemos esta comunicación masiva a través de los diarios, la radio, la televisión. Están los profesores que leen sus clases y repiten la misma cosa una y otra vez hasta que el cerebro de uno se empapa de lo que ellos han repetido y lo vomita en un examen. Y uno obtiene su título y continúa con el proceso, el empleo, la rutina, la incesante repetición. No solo eso, sino también nuestra propia lucha interna de la ambición con sus frustraciones, con su competencia, no solo por los empleos, sino por Dios, deseando estar cerca de Dios, pidiendo la vía rápida para llegar a Él. Lo que ocurre, pues, es que debido a la presión, al esfuerzo intenso, a las tensiones, nuestras mentes se hallan atestadas, ahogadas por la influencia, por el dolor, seamos o no conscientes de ello. Desgastamos la mente, no la usamos. 15 de octubre. Ok, Bol. Sí. El viejo cerebro, nuestro cerebro animal. Pienso que es importante comprender la operación, el funcionamiento, la actividad del viejo cerebro. Cuando el cerebro nuevo opera, el viejo cerebro no puede comprender al cerebro nuevo. Solo cuando el viejo cerebro, que es nuestro cerebro condicionado, animal, el cerebro cultivado a lo largo de los siglos, que busca perpetuamente su propia seguridad, su propio bienestar, solo cuando ese viejo cerebro está quieto, verá usted que hay una clase de movimiento por completo diferente, y este movimiento es el que va a originar claridad. Este movimiento es en sí mismo claridad. Para comprender, debemos comprender el viejo cerebro, darnos cuenta de él, conocer todos sus movimientos, sus actividades, sus exigencias, sus búsquedas. Por eso la meditación es muy importante. No me refiero al sistematizado, absurdo cultivo de cierto hábito de pensamiento y todo eso. Es demasiado inmaduro e infantil. Por meditación entiendo comprender las operaciones del viejo cerebro, vigilarlo, conocer sus reacciones, sus respuestas, sus tendencias, sus requerimientos, sus búsquedas agresivas. Conocer todo eso, tanto la parte consciente como la inconsciente. Cuando usted conoce eso, cuando lo percibe, sin controlarlo ni dirigirlo, sin decir, esto es bueno, esto es malo. Me quedaré con esto, no me quedaré con aquello. Cuando ve el movimiento total de la mente vieja, cuando lo ve por completo, la mente se aquieta por sí misma. 16 de octubre. Ok, Bol. Exmi. Una mente joven. Pienso que el esfuerzo constante por ser alguna cosa, por llegar a ser esto o aquello, es la verdadera causa de destrucción y envejecimiento de la mente. Mire con cuánta rapidez envejecemos, no solo las personas que han pasado los 60 años, sino también la gente joven. ¿Qué viejos están ya, mentalmente, los jóvenes? Muy pocos sostienen o conservan la calidad de una mente joven. Entiendo por joven no la mente que tan solo desea divertirse, pasarlo bien, sino la mente incontaminada, que no está dañada, falseada, deformada por los accidentes o incidentes de la vida, una mente no desgastada por la lucha, la pena, los esfuerzos constantes. Por cierto, es indispensable tener una mente joven, porque la vieja mente está tan llena de cicatrices de recuerdos, que no puede vivir, no puede ser seria. Es una mente muerta, una mente que ya ha decidido y vive conforme a sus decisiones. Una mente así está muerta. Pero una mente joven está siempre decidiendo de nuevo y no se carga de innumerables recuerdos. Una mente que no lleva consigo ni un vestigio de sufrimiento, aunque pueda pasar por el valle del dolor, permanece indemne. No creo que una mente joven como esa pueda adquirirse. No es cosa que usted pueda obtener mediante el esfuerzo, el sacrificio. No hay moneda para comprarla, no es algo comerciable. Pero si ve la importancia de una mente así, si ve su necesidad, su verdad, entonces tiene lugar algo diferente. 17 de octubre. Ok, Ball. Sí. Descarte todos los métodos. ¿Cómo ha de surgir a la existencia la mente religiosa, la mente nueva? ¿Recurrirá usted a un sistema, a un método, es decir, a una práctica, a una cosa repetitiva día tras día? ¿Un método producirá una mente nueva? Por cierto, un método implica la continuidad de una práctica, dirigida a lo largo de una línea determinada, hacia la obtención de cierto resultado, lo cual implica adquirir un hábito mecánico y a través de él hacer realidad una mente no mecánica. Cuando usted dice disciplina, esa disciplina se basa en un método conforme a cierto modelo. Y el modelo le promete un resultado predeterminado por una mente que ya tiene una creencia, que ya ha tomado una posición. Entonces, ¿podrá un método, en el más estrecho o amplio sentido de esa palabra, originar esta mente nueva? Si no lo hace, entonces el método como hábito debe ser abandonado por completo porque es falso. El método solo condiciona a la mente de acuerdo con el resultado que se desea. Usted debe descartar todo el proceso mecánico de la mente. La mente tiene que descartar todos los procesos mecánicos del pensamiento. Así pues, la idea de que un método, un sistema, una disciplina, la continuidad de un hábito, dará origen a esta mente nueva, no es verdadera. Todo eso debe ser descartado íntegramente, por ser mecánico. Una mente mecánica es una mente tradicional. No puede aprontar la vida, que no es mecánica. En consecuencia, el método debe ser desechado por completo. 18 de octubre, Ok, Ball. Shirley. Una mente sin ancla ni fondeadero. Uno necesita una mente nueva, una mente libre del tiempo, una mente que ya no piense en función de la distancia o del espacio, que no tenga un horizonte. Una mente sin ancla ni fondeadero. Uno necesita una mente así, no solo para enfrentarse a lo eterno, sino también a los problemas inmediatos de la existencia. Por lo tanto, el punto es este: ¿puede, cada uno de nosotros, tener una mente semejante? No de manera gradual, no cultivándola, porque el cultivo, el desarrollo, un proceso, implican tiempo. Ello debe ocurrir inmediatamente. Tiene que haber una transformación ahora, en el sentido de una cualidad intemporal. La vida es muerte, y la muerte le está esperando. Usted no puede arguir con la muerte, tal como no puede arguir con la vida. ¿Es, entonces, posible tener una mente así? No como un logro, no como una meta, no como algo a lo que debemos aspirar ni como algo a lo que hay que arribar, porque todo eso implica tiempo y espacio. Tenemos una teoría muy conveniente, muy fastuosa, de que hay tiempo para progresar, para llegar, para realizarnos, para acercarnos a la verdad. Esa es una idea engañosa, es completamente ilusoria. En ese sentido, el tiempo es una ilusión. 19 de octubre. Ok, Ball. Shiri. Activo pero quieto. Para descubrir la mente nueva, no solo es necesario que comprendamos las respuestas del viejo cerebro, sino que también es indispensable que el viejo cerebro esté quieto. Debe estar activo pero quieto. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Mire, señor. Si usted quiere descubrir por sí mismo, de primera mano o no según lo que dice algún otro, si hay una realidad, si existe una cosa como Dios o la palabra Dios no es el hecho, su viejo cerebro, nutrido en una tradición, ya sea esta anti-odios o pro-odios, en una cultura, en una influencia ambiental y propagandística, en siglos de afirmación social, ese viejo cerebro debe estar quieto. De lo contrario, solo proyectará sus propias imágenes, sus propios conceptos y valores. Pero esos valores, esos conceptos, esas creencias son el resultado de lo que a usted le han dicho, o son el resultado de sus propias reacciones a lo que le han dicho. De modo que, inconscientemente, usted dice: esta es mi experiencia. Tiene que cuestionar, pues, la verdadera validez de la experiencia, de su experiencia o de la experiencia ajena, no importa de quién sea. Así, mediante el cuestionar, investigar, interrogar, requerir, mirar, escuchar atentamente, el viejo cerebro se aquieta. Pero el cerebro no está dormido. Se halla muy activo, aunque quieto. Ha llegado a esa quietud a través de la observación, de la investigación. Y para investigar, para observar, usted debe tener luz. La luz es su constante estado de alerta. 20 de octubre. Ok, Vol. Exmi. Solo en esa quietud hay comprensión. Espero que escuche, pero no con el recuerdo de lo que usted ya conoce. Y esto es muy difícil de hacer. Uno escucha algo, y la mente reacciona de inmediato con su conocimiento, sus conclusiones, opiniones y recuerdos del pasado. Solo obsérvese, observe el modo como escucha, y verá que esto es lo que ocurre. O bien escucha con una conclusión, con el conocimiento, con ciertos recuerdos, ciertas experiencias, o desea una respuesta y está impaciente. Desea saberlo todo al respecto, todo acerca de la vida, de la extraordinaria complejidad de la vida. En realidad, usted no escucha, en absoluto. Solo puede escuchar cuando la mente está quieta, cuando la mente no reacciona de inmediato, cuando hay un intervalo entre su reacción y lo que se está diciendo. Entonces, en ese intervalo hay una quietud, un silencio, y solo en esa quietud, en ese silencio hay comprensión, la cual no es una comprensión intelectual. Si existe un vacío entre lo que se dice y su propia reacción a lo que se dice, en ese intervalo, ya sea que lo prolongue indefinidamente, por un largo periodo o por unos cuantos segundos, en ese intervalo, si usted observa, surge la claridad. Este intervalo es el cerebro nuevo. La reacción inmediata es el cerebro viejo, y el cerebro viejo funciona en su propio sentido tradicional, aceptado, reaccionario, animal. Cuando hay una suspensión de eso, cuando la reacción se suspende, cuando existe un intervalo, usted descubrirá que actúa el cerebro nuevo, y solo el cerebro nuevo puede comprender, no el cerebro viejo. 21 de octubre. Ok, Vol. Exmi. Nuestra responsabilidad. Para transformar el mundo debemos empezar con nosotros mismos. Y lo importante al comenzar con nosotros mismos es la intención. La intención debe ser la de comprendernos, y no delegar en otros la tarea de transformarse o de originar un cambio por medio de una revolución, ya sea de izquierda o de derecha. Es indispensable comprender que esta es nuestra responsabilidad, la suya y la mía, porque, por pequeño que pueda ser el mundo en que vivimos, si somos capaces de transformarnos a nosotros mismos, de originar un punto de vista radicalmente distinto en nuestra existencia diaria, entonces, quizás, afectaremos al mundo en general, las extensas relaciones de los demás. 22 de octubre. Tú. Si la mente se encuentra ocupada. Ya sea que el cambio se produzca consciente o inconscientemente, sigue siendo la misma cosa. El cambio consciente implica esfuerzo. Y el empeño inconsciente de producir un cambio, también implica un esfuerzo, una lucha. Mientras haya lucha, conflicto, el cambio es meramente algo impuesto, no hay comprensión. Por lo tanto, eso ya no es cambio en absoluto. Entonces, ¿es capaz la mente de enfrentarse con el problema del cambio o respecto del afán adquisitivo, por ejemplo, sin hacer esfuerzo alguno, viendo simplemente la implicación total del espíritu adquisitivo? Porque usted no puede ver totalmente el contenido íntegro del espíritu adquisitivo, en tanto haya cualquier esfuerzo por cambiarlo. El verdadero cambio solo puede tener lugar cuando la mente aborda el problema de un modo nuevo, fresco, no con los recuerdos agotados de un millar de ayeres. Es obvio que uno no puede tener una mente intensa, fresca, si la mente está ocupada. Y la mente deja de estar ocupada solo cuando ve la verdad acerca de su propia ocupación. Y usted no puede ver la verdad si no está dedicando a ello toda su atención, si está interpretando lo que se dice, interpretándolo de acuerdo con lo que pudiera convenirle, o traduciéndolo a sus propios términos. Al enfrentarse con algo que es nuevo, debe usted abordarlo con una mente fresca, pura, y una mente no es fresca, no es pura si, consciente o inconscientemente, se encuentra ocupada. 23 de octubre. Ok, Vol. X. El conocimiento es perjudicial para el cambio. Esto requiere muchísimo discernimiento, mucha investigación. no esté de acuerdo conmigo, examínelo, medite, desgárrese la mente para descubrir la verdad o falsedad de todo esto. El conocimiento, que es lo conocido, dará origen al cambio. Yo debo poseer conocimientos para construir un puente. ¿Pero debe mi mente saber hacia qué está ella cambiando? Por cierto, si sé cuál será el estado de la mente cuando ésta haya cambiado, eso ya no es cambio. Tal conocimiento es perjudicial para el cambio, porque se vuelve un medio de satisfacción, y en tanto haya un centro que busca satisfacción, recompensa o seguridad, no hay cambio en absoluto. Todos nuestros esfuerzos se basan en ese centro de recompensa, castigo, éxito, ganancia, ¿no es así? Eso es lo que nos interesa a casi todos, y si el cambio habrá de ayudarnos a obtener lo que deseamos, cambiaremos. Pero un cambio así no es ningún cambio. Por lo tanto, la mente que anhela de manera fundamental y profunda hallarse en un estado de cambio, en un estado de revolución, debe estar libre de lo conocido. Entonces se torna asombrosamente silenciosa, y solo una mente así experimentará la transformación radical que es tan necesaria. 24 de octubre. Ok, Vol. X. El completo vacío. Para que tenga lugar la completa mutación de la conciencia, uno debe negar el análisis y la búsqueda, y no estar más bajo ninguna influencia, lo cual es inmensamente difícil. La mente, viendo lo que es falso, ha descartado por completo lo falso, sin saber qué es lo verdadero. Si uno ya sabe qué es lo verdadero, está tan solo canjeando lo que considera falso por lo que imagina verdadero. No hay renunciación si uno sabe qué recibirá a cambio. Solo hay renunciación cuando uno se desprende de algo sin saber qué va a ocurrir después. Ese estado de negación es absolutamente necesario. Por favor, siga esto atentamente, porque si ha llegado hasta allí, verá que en ese estado de negación descubre qué es lo verdadero. Porque la negación es el vaciado de la conciencia de lo conocido. Al fin y al cabo, la conciencia está basada en el conocimiento, en la experiencia, en la herencia racial, en la memoria, en las cosas que uno ha experimentado. Las experiencias son siempre del pasado. Operan en el presente y, al ser modificadas por el presente, continúan hacia el futuro. Todo eso es la conciencia, el inmenso depósito de los siglos. Tiene su utilidad únicamente en el vivir mecánico. Sería absurdo negar todo el conocimiento científico adquirido en el curso del largo pasado. Pero para dar origen a una mutación de la conciencia, a una revolución en la totalidad de esta estructura, tiene que haber un completo vacío. Y ese vacío es posible solamente cuando descubrimos, cuando vemos realmente lo que es falso. Entonces, si usted ha llegado tan lejos, descubrirá que el vacío mismo ha originado una revolución completa de la conciencia. 25 de octubre. Ok, Vol. Xil. El cambio premeditado reo es cambio en absoluto. En la acción misma de la transformación individual también cambiará, indudablemente, lo colectivo. No son dos cosas separadas que se oponen la una a la otra o lo individual y lo colectivo, aunque ciertas agrupaciones políticas traten de separarlas y de formar al individuo para que se amolde a lo así llamado colectivo. Si pudiéramos, juntos, poner en claro todo el problema del cambio, cómo originar un cambio en el individuo y qué implica ese cambio, entonces, quizás, en el acto mismo de escuchar, de participar ambos en esta investigación, podría ocurrir un cambio sin la intervención de su voluntad. Para mí, un cambio premeditado, un cambio surgido de la compulsión, de la disciplina, del amoldamiento, no es cambio en absoluto. La fuerza, la influencia, alguna invención nueva, la propaganda, un temor, un motivo, le obligan a cambiar. Eso no es cambio, de ningún modo. Y aun cuando desde el punto de vista intelectual usted pueda concordar muy fácilmente con esto, le aseguro que penetrar en la verdadera naturaleza del cambio sin motivo, es algo sumamente extraordinario. 26 de octubre. Ok, Vol. Shiri. Fuera del campo del pensamiento. Usted ha cambiado sus ideas, ha cambiado su pensamiento, pero el pensamiento está siempre condicionado. Ya sea que piense en Jesús, en el Buda, X, Y o Z, eso sigue siendo pensamiento. Por lo tanto, un pensamiento puede oponerse a otro pensamiento, y donde hay oposición, un conflicto entre dos pensamientos, el resultado es una continuidad modificada del pensamiento. En otras palabras, el cambio sigue estando dentro del campo del pensamiento, y un cambio dentro del cambio del pensamiento no es cambio, en absoluto. Una idea o un conjunto de ideas tan solo ha sido sustituido por otro. Viendo todo este proceso, uno se pregunta, ¿es posible dejar el pensamiento y, fuera del campo del pensamiento, dar origen a un cambio? Toda la conciencia, ya sea del pasado, del presente o del futuro, se halla dentro del camino del pensamiento, es obvio. Y cualquier cambio dentro de ese campo, que fija los límites de la mente, no es un verdadero cambio. Un cambio radical puede ocurrir solo fuera del campo del pensamiento, no dentro de él, y la mente puede abandonar el campo solo cuando ve los confines, las fronteras del campo y se da cuenta de que, cualquier cambio dentro del campo no es cambio en absoluto. Esto es verdadera meditación. 27 de octubre. Ok, Bol. Sí. El verdadero cambio. Un cambio es posible solo de lo conocido a lo desconocido, no de lo conocido a lo conocido. Por favor, reflexione sobre esto conmigo. En el cambio de lo conocido a lo conocido está la autoridad, hay una perspectiva jerárquica de la vida. Usted sabe, yo no sé. Por consiguiente, yo lo venero, creo un sistema, voy tras un gurú, lo sigo porque usted me da lo que quiero saber, me da una certidumbre acerca de la conducta que habrá de producir el resultado que deseo, el éxito. El éxito es lo conocido. Sé que es lo que debe tener éxito. Eso es lo que deseo. Procedemos, pues, de lo conocido a lo conocido, y en eso debe existir la autoridad de la sanción, la autoridad del líder, del gurú, de la jerarquía, del que sabe frente al que no sabe. Y el que sabe debe garantizarme el éxito en mi esfuerzo, en mi cambio, de modo que seré feliz, tendré lo que deseo. ¿No es ese el motivo que la mayoría de nosotros tiene para cambiar? Observe, por favor, su propio pensar, y verá las modalidades de su propia vida y conducta. Cuando lo mira bien, ¿es cambio eso? El cambio, la revolución, es algo de lo conocido a lo desconocido, en lo cual no hay autoridad, en lo cual puede haber un completo fracaso. Pero si a usted le aseguran que lo logrará, que tendrá éxito, que será feliz, que tendrá una vida eterna, entonces no tiene problema. Entonces continúa el consabido curso de acción, el cual consiste en que usted mismo está siempre en el centro de las cosas. 28 de octubre. Ok, Vial. Piri. ¿Puede un ser humano cambiar? Usted debe haberse preguntado, estoy seguro, si un ser humano puede realmente cambiar. Sé que las circunstancias externas cambian, nos casamos, nos divorciamos, tenemos hijos, hay muerte, un empleo mejor, la presión de las nuevas invenciones, etc. Exteriormente se desarrolla una tremenda revolución en la cibernética y en la automatización. Usted debe haberse preguntado si es del todo posible que uno cambie, no en relación con los acontecimientos externos, no un cambio que sea una mera repetición o una continuidad modificada, sino una revolución radical, una mutación total de la mente. Cuando uno se da cuenta, como usted mismo debe haberlo notado, que de hecho no cambia, uno se siente terriblemente abatido, escapa de sí mismo. De modo que surge la pregunta inevitable: ¿puede haber un cambio? Recordamos un periodo en que éramos jóvenes, y esa pregunta acude a nosotros nuevamente: ¿cambian, en modo alguno, los seres humanos? ¿Ha cambiado usted? Quizás ha existido una modificación en la periferia, pero en lo profundo, radicalmente, ¿ha cambiado? Tal vez no queremos cambiar porque nos sentimos bastante cómodos. Yo quiero cambiar. Veo que soy terriblemente desdichado, estoy deprimido, soy desagradable, violento, con algún destello ocasional de otra cosa que el mero resultado de un motivo. Y ejercito mi voluntad para hacer algo al respecto. Digo que debo ser diferente, que debo abandonar este hábito, ese otro hábito, que debo pensar y sentir de una manera distinta, que debo actuar de una manera distinta, que debo ser más esto y menos aquello. Uno hace un esfuerzo tremendo, y al final de ello sigue estando deprimido, es vulgar, desagradable, brutal, sin sentido alguno de lo que es la calidad humana. Entonces se pregunta si existe de hecho cambio alguno. ¿Puede un ser humano cambiar? 29 de octubre. Ok, Bol. XV. La transformación sin motivo. ¿Cómo he de transformarme? Veo la verdad o al menos veo algo al respecto, de que un cambio, una transformación, debe comenzar en un nivel que la mente no puede alcanzar, porque mi conciencia o como lo consciente y lo inconsciente, está condicionada en su totalidad. Entonces, ¿qué he de hacer? Espero estar exponiendo con claridad el problema. Para expresarlo de una manera distinta, ¿puede mi mente estar libre de la sociedad? Siendo la sociedad toda la educación, la cultura, la norma, los valores, los modelos. ya que si no está libre, cualquier cambio que intente producir dentro de ese estado de condicionamiento seguirá siendo limitado. Por lo tanto, no será cambio en absoluto. Entonces, ¿puedo observar sin que para ello haya un motivo? ¿Puede mi mente existir sin ningún incentivo, sin ningún motivo para cambiar o no cambiar? Porque cualquier motivo es el resultado de la reacción de una cultura en particular, nace de un trasfondo determinado. Entonces, ¿puede mi mente estar libre de cierta cultura en la que me he educado? Esta es realmente una pregunta muy importante. Ya que si la mente no se libera de la cultura en que se ha educado y nutrido, es indudable que el individuo nunca podrá estar en paz, nunca podrá ser libre. Sus diosas y sus mitos, sus símbolos y todos sus intentos son limitados, porque siguen estando dentro del campo de la mente condicionada. Cualesquiera que sean los esfuerzos que haga o deje de hacer dentro de ese campo limitado, son realmente inútiles en el más profundo sentido de esa palabra. Pueden constituir una decoración mejor de la prisión en que se encuentra más luz, más ventanas, mejor comida, pero sigue siendo la prisión de una determinada cultura. 30 de octubre. Ok, Vol. X. Una resolución psicológica. ¿Pueden el pensador y el pensamiento, el observador y lo observado, ser una sola cosa? Usted nunca lo descubrirá si se limita a echar una ojeada sobre este problema y me pide que le explique superficialmente qué entiendo por esto o por aquello. Ciertamente, este es nuestro problema, no es tan solo mi problema. Usted no está aquí para averiguar cómo considero yo este problema o los problemas del mundo. Esta constante batalla interna, tan destructiva, tan deteriorante, es su problema, ¿verdad? Y también es su problema el modo de originar un cambio radical en sí mismo, y no satisfacerse con revoluciones superficiales en la política, en la economía, en las distintas burocracias. Usted no está tratando de entenderme a mí o de entender la manera como yo considero la vida. Intenta comprenderse a sí mismo, y estos son sus problemas, los problemas que usted debe afrontar. Al considerarlos usted y yo juntos, tal como lo estamos haciendo en estas conversaciones, podremos quizás ayudarnos el uno al otro a verlos más claramente, con mayor nitidez. Pero verlos claramente tan solo en el nivel verbal no basta, eso no origina un cambio psicológico creativo. Debemos ir más allá de las palabras, más allá de los símbolos y sus sensaciones. Tenemos que desechar todas estas cosas y llegar al problema central, como disolver el yo, que está atado al tiempo, en el que no hay amor ni compasión. Es posible ir más allá solo cuando la mente no se separa a sí misma como pensador y pensamiento, cuando el pensador y el pensamiento son una sola cosa. Solo entonces hay silencio, el silencio en el que no hay formulación de imágenes o expectativa de más experiencias. En ese silencio no hay un experimentador que esté experimentando. Solo entonces existe una revolución psicológica creativa. 31 de octubre. Ok, Vol. B. Noviembre. El vivir, el morir, el renacimiento, el amor. Romper los hábitos. Descubramos el modo de comprender todo este proceso de formación y ruptura del hábito. Podemos considerar el ejemplo del fumar, y usted puede sustituirlo por su propio hábito, por su propio problema personal, y experimentar directamente con su propio problema tal como yo experimento con el ejemplo del fumar. Ese hábito es un problema, se convierte en un problema cuando quiero abandonarlo. Mientras estoy satisfecho con él, no es un problema. El problema se suscita cuando tengo que hacer algo con respecto a un determinado hábito, cuando el hábito se vuelve una perturbación. Él ha creado una perturbación, de modo que quiero librarme de él. Quiero dejar de fumar. Quiero desembarazarme del hábito, hacerlo a un lado. Así pues, mi manera de abordar el hábito es resistiéndolo o censurándolo. Esto es, no quiero fumar. Por lo tanto, encaro el fumar ya sea reprimiéndolo, condenándolo o encontrando un sustituto en vez de fumar, mascar. Ahora bien, ¿puedo mirar el problema con una mirada libre de toda censura, justificación o represión? ¿Puedo observar mi hábito, observarlo sin sentido alguno de rechazo? Trate de experimentar con ello ahora, mientras estoy hablando, y verá cuán extraordinariamente difícil es no rechazar ni aceptar. Porque toda nuestra tradición, todo nuestro trasfondo, nos impulsan a rechazar o justificar, antes que a sentirnos curiosos al respecto. En vez de estar pasivamente alerta, la mente opera siempre sobre el problema. 1 de noviembre. Ok, Vol. B. Vivir las cuatro estaciones en un día. ¿No es esencial que haya una constante renovación, un renacimiento? Si el presente está cargado con la experiencia de ayer, no puede haber renovación. La renovación no es la acción de nacimiento y muerte. Está más allá de los opuestos. Solo la libertad respecto de los recuerdos acumulados trae renovación, y la comprensión no existe, salvo en el presente. La mente puede comprender el presente solo si no compara, si no juzga. El deseo de alterar o condenar el presente sin haberlo comprendido, da continuidad al pasado. Hay renovación únicamente cuando comprendemos, sin distorsión alguna, el pasado que se refleja en el espejo del presente. Si usted ha vivido de manera plena, completa, una experiencia, ¿no ha hallado que ésta no deja rastros tras de sí? Solo las experiencias incompletas dejan su huella y dan continuidad a la memoria que se autoidentifica. Nosotros consideramos el presente como un medio hacia un fin. De ese modo, el presente pierde su inmensa significación. El presente es lo eterno. Pero una mente compuesta en el tiempo, ¿cómo puede comprender aquello que no ha sido compuesto, que está más allá de todos los valores, que es lo eterno? A medida que surge cada experiencia, pase por ella tan plena y hondamente como sea posible. Examínela a fondo, sondéela de manera amplia y profunda. Dese cuenta del dolor y del placer, de sus propios juicios e identificaciones. Solo cuando la experiencia es completada hay renovación. Debemos ser capaces de vivir las cuatro estaciones en un día. Estar agudamente atentos a la experiencia, y así comprender las acumulaciones de cada día y liberarnos de ellas. 2 de noviembre. Ogbol. If. Creatividad armónica. ¿Alguna vez ha pensado en esto? Uno quiere ser famoso como escritor, pacta, político, cantante o lo que fuere. ¿Por qué? Porque no ama de verdad lo que hace. Si uno amara cantar, o pintar, o escribir poemas o si de veras lo amara, no le interesaría si es famoso o no. Querer ser famoso es algo vulgar, trivial, tonto, no tiene sentido. Pero, debido a que no amamos lo que hacemos, deseamos enriquecernos con la fama. Nuestra educación actual es pésima porque nos enseña a amar el éxito y no lo que hacemos. El resultado se ha vuelto más importante que la acción. Vea, es muy bueno esconder nuestro brillo, taparlo, ser anónimos, amar lo que hacemos y no sacar a relucirlo. Es bueno ser afectuoso, amable, sin ser famoso. Eso no hace que uno tenga reputación, no hace que su fotografía aparezca en los diarios. Los políticos no vendrán a su puerta. Uno es simplemente un ser humano creativo que vive anónimamente. Y en eso hay riqueza y una belleza inmensa. 3 de noviembre. D. Técnicas vacías. No podemos asociar la creatividad con el logro técnico. Uno puede ser perfecto tocando el piano, y no ser creativo. Usted puede tocar el piano con suma brillantez y no ser un músico desde el punto de vista creativo. Puede ser hábil para manejar el color, para aplicar muy ingeniosamente pintura en el lienzo, y no ser un pintor creativo. Puede crear de la piedra un rostro, una imagen, porque ha aprendido la técnica, y no ser un artista creador. La creación viene primero, no la técnica, y por eso somos tan desdichados en nuestras vidas. Tenemos la técnica como levantar una casa, construir un puente, ensamblar un motor, cómo educar a nuestros hijos conforme a un sistema. Hemos aprendido todas estas técnicas, pero nuestros corazones están vacíos, nuestras mentes están vacías. Somos máquinas de primera clase, sabemos cómo funcionar muy bellamente, pero no amamos a una criatura viva. Uno puede ser un buen ingeniero, un buen pianista, puede escribir con buen estilo en inglés o marathi o el idioma que sea, pero la creatividad no se encuentra en la técnica. Si usted tiene algo que decir, crea su propio estilo, pero cuando no tiene nada que decir, aunque tenga un estilo hermoso, lo que escriba será tan solo la rutina tradicional, una repetición, en palabras nuevas, de la misma cosa vieja. Habiendo perdido la canción, perseguimos al cantor. Aprendemos del cantor la técnica del canto, pero no existe la canción. Y yo digo que la canción es esencial el júbilo de cantar. Cuando existe el júbilo, la técnica puede desarrollarse de la nada. Uno inventará su propia técnica, no tendrá que estudiar elocución o estilo. Cuando hay júbilo creativo, uno ve, y el mismo ver la belleza es de sí un arte. 4 de noviembre. Ogbol. V. Saber cuándo no cooperar. Los reformadores políticos, sociales y religiosos solo causarán más dolor al hombre, a menos que éste comprenda los funcionamientos de su propia mente. Con la comprensión del proceso total de la mente, hay una radical revolución interna, y de ella surgen las acciones de la verdadera cooperación, que no es cooperación de acuerdo con un modelo, con la autoridad, con alguien que sabe. Cuando usted tiene bien en claro cómo cooperar o por qué existe esta revolución interna, también sabe cuándo no cooperar, lo cual es de veras muy importante, quizá más importante aún. Ahora cooperamos con cualquier persona que ofrece una reforma, un cambio, y eso solo perpetúa el conflicto y la desdicha. Pero si sabemos qué es tener el espíritu de cooperación que adviene con la comprensión del proceso total de la mente que implica libertad con respecto al yo, entonces hay posibilidad de crear una civilización nueva, un mundo por completo diferente, exento de espíritu adquisitivo, de envidia, de comparación. Esto no es una utopía teórica, sino el verdadero estado de la mente que, de manera constante, investiga y va en pos de aquello que es verdadero y bienaventurado. 5 de noviembre. Ok, Bol. Biri. ¿Por qué hay crimen? Vea, o bien hay una revuelta dentro del patrón de la sociedad, o hay una revolución completa fuera de la sociedad. La revolución completa fuera de la sociedad es lo que yo llamo revolución religiosa. Cualquier revolución que no sea religiosa está dentro de la sociedad y, por lo tanto, no es revolución en absoluto, sino tan solo una continuación modificada del viejo patrón. Lo que ocurre en todo el mundo, creo, son rebeliones dentro de la sociedad, y estas rebeliones toman a menudo la forma de lo que llamamos crimen. Tiene que existir por fuerza esta clase de rebelión, en tanto nuestra educación se siga interesando tan solo en preparar a los jóvenes para que encajen en la sociedad, es decir, para que consigan un empleo, ganen dinero, sean adquisitivos, ambicionen más, se amolden. Eso es lo que nuestra así llamada educación está haciendo en todas partes: enseña a los jóvenes a amoldarse, religiosa, moral, económicamente. Por eso, es natural que su rebelión no tenga sentido, fuera de que debe ser reprimida, reformada o controlada. Semejante rebelión sigue estando dentro de la estructura de la sociedad. Por consiguiente, no es creativa en absoluto. Pero mediante la correcta educación podríamos quizá dar origen a una comprensión distinta, ayudando a la mente a liberarse de todo condicionamiento, esto es, alentando al joven a darse cuenta de las numerosas influencias que condicionan la mente y hacen que ésta se amolde. 6 de noviembre. Ok, Bol. X. El propósito de la vida. Hay muchas personas que le indicarán a usted el propósito de la vida. Le dirán lo que sostienen los libros sagrados. Personas ingeniosas seguirán inventando cuál es el propósito de la vida. La agrupación política tendrá un propósito, el grupo religioso tendrá otro propósito, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida cuando uno mismo está confuso? Solo cuando estoy confuso le formulo esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de la vida? Porque espero que, en medio de esta confusión, encontraré una respuesta. ¿Cómo puedo encontrar una respuesta genuina cuando estoy confuso? ¿Comprende? Si estoy confuso, solo puedo recibir una respuesta también confusa. Si mi mente está confundida, perturbada, si mi mente carece de belleza, de quietud, cualquiera sea la respuesta que yo reciba, pasará por esta pantalla de confusión, ansiedad y miedo. Por lo tanto, la respuesta estará desnaturalizada. En consecuencia, lo que importa no es preguntar. ¿Cuál es el propósito de la vida, de la existencia? Sino esclarecer la confusión que hay dentro de usted. Es como un hombre ciego que pregunta, ¿qué es la luz? Si le digo qué es la luz, él escuchará conforme a su ceguera, conforme a su oscuridad. Pero suponga que él es capaz de ver. Entonces jamás preguntará, ¿qué es la luz? La luz está ahí. De igual manera, si usted puede clarificar su confusión interna, descubrirá cuál es el propósito de la vida. No tendrá que preguntar, no tendrá que buscarlo. Todo cuanto tiene que hacer es liberarse de las causas que generan la confusión. 7 de noviembre. Ok, Bol. Vivir en este mundo anónimamente. ¿No es posible, acaso, vivir sin ambición en este mundo, siendo uno simplemente lo que es? Si usted comienza a comprender lo que es y no trata de cambiarlo, entonces lo que usted es experimenta una transformación. Pienso que uno puede vivir en este mundo anónimamente, por completo desconocido, sin ser famoso, ambicioso, cruel. Uno puede vivir dichosamente cuando no da importancia alguna al yo. Y esto también forma parte de la correcta educación. Todo el mundo está adorando el éxito. Uno escucha el relato de cómo el muchacho pobre estudiaba de noche y finalmente llegó a ser juez, o cómo empezó vendiendo periódicos y terminó siendo multimillonario. Lo alimentan a uno con la glorificación del éxito. Con el logro del gran éxito hay también un gran dolor. Pero la mayoría de nosotros está atrapada en el deseo de lograr cosas, de alcanzar el éxito, y el éxito es para nosotros mucho más importante que la comprensión y disolución del dolor. 8 de noviembre. D. Tan solo una hora de vida. Si a usted le quedara tan solo una hora de vida, ¿qué haría? No arreglaría todo lo que fuera necesario exteriormente, sus negocios, su última voluntad y demás. No reuniría a su familia y a sus amigos y les pediría perdón por el daño que pudiera haberles hecho, y los perdonaría por el que pudieran haberle hecho a usted. No moriría por completo a las cosas de la mente, a los deseos y al mundo. Y si eso puede hacerse por una hora, también es posible hacerlo durante los días y años que pudieran quedar. Inténtelo y lo descubrirá. 9 de noviembre. CSV, serie 3. Morir cada día. ¿Qué es la edad? ¿Es el número de años que uno ha vivido? Eso forma parte de la edad. Uno ha nacido en tal y tal año, y ahora tiene 15, 40 o 60 años. El cuerpo envejece, y lo mismo ocurre con la mente cuando está cargada con todas las experiencias, desdichas y fatigas de la vida. Y una mente así jamás puede descubrir qué es la verdad. La mente puede descubrir algo solo cuando es joven, fresca, inocente. Pero la inocencia no es una cuestión de edad. No solo el niño es inocente o puede no serlo, sino la mente que es capaz de experimentar sin acumular los residuos de la experiencia. La mente tiene que experimentar, eso es inevitable. Tiene que responder a todo, al río, al animal enfermo, al cuerpo muerto que llevan para la cremación, a los pobres aldeanos que transportan sus cargas por el camino, a las torturas y miserias de la vida. De lo contrario, la mente ya está muerta. Pero tiene que ser capaz de responder sin quedar atrapada en la experiencia. La tradición, la acumulación de experiencias, las cenizas de la memoria, todo eso es lo que envejece a la mente. La mente que muere cada día a los recuerdos del ayer, a todas las alegrías y los dolores del pasado, una mente así es lozana, inocente, no tiene edad. Y sin esa inocencia, ya sea que uno tenga 10 años o 60, no encontrará a Dios. 10 de noviembre. D. Percibir el estado de muerte. Tenemos miedo de morir. Para terminar con el miedo a la muerte debemos entrar en contacto con la muerte, no con la imagen que el pensamiento ha creado de la muerte, sino que de verdad debemos percibir el estado de muerte. De lo contrario no hay final para el miedo, porque la palabra muerte genera miedo, y ni siquiera queremos hablar de ella. Siendo sanos, normales, capaces de razonar claramente, de pensar con objetividad, de observar, es posible para nosotros entrar totalmente en contacto con el hecho de la muerte. El organismo, a causa del uso, de la enfermedad, finalmente morirá. Si estamos sanos, queremos descubrir qué significa la muerte. No es un deseo morboso, porque quizás al morir comprenderemos el vivir. El vivir, tal como es ahora, implica tortura, continuo desorden, contradicción. Por lo tanto, hay conflicto, confusión y desdicha. El diario acudir a la oficina, la repetición del placer, con sus penas y su ansiedad, el andar a tientas, la incertidumbre, eso es lo que llamamos el vivir. A ese tipo de vivir nos hemos acostumbrado. Lo aceptamos. Envejecemos con él y morimos. Para descubrir qué es el vivir, así como para descubrir qué es el morir, uno debe entrar en contacto con la muerte. Esto es, uno debe terminar cada día con todo lo que ha conocido. Debe terminar con la imagen que ha elaborado respecto de sí mismo, de su familia, de sus relaciones, la imagen que ha formado a causa del placer, de su relación con la sociedad, con todo. Eso es lo que va a suceder cuando la muerte ocurra. 11 de noviembre. Ogbol. Exmi. ¿Miedo a la muerte? ¿Por qué teme usted a la muerte? ¿Será, acaso, porque no sabe cómo vivir? Si supiera cómo vivir con plenitud, ¿tendría miedo de morir? Si amara los árboles, la puesta del sol, la hoja que cae, si amara a los pájaros. Si estuviera atento a los hombres y mujeres que lloran, a los pobres, y si de veras sintiera amor en su corazón, ¿temería a la muerte? ¿Le temería? No se deje persuadir por mí. Reflexionemos juntos sobre ello. Usted no vive con alegría, no es feliz, no es vitalmente sensible a las cosas. Por esa razón pregunta qué va a ocurrir cuando muera. La vida es para usted dolor y, por eso, está mucho más interesado en la muerte. Siente que tal vez habrá más felicidad después de la muerte. Pero ese es un problema tremendo, y yo no sé si usted desea investigarlo. Al fin y al cabo, en el fondo de todo esto está el miedo, miedo de vivir, miedo de morir, miedo de sufrir. Si usted no puede comprender qué es lo que da origen al miedo, y así se libera de ello, entonces no importa mucho si está vivo o muerto. 12 de noviembre. Af. Tengo miedo. Lo que ahora me pregunto es cómo estar libre del miedo a lo conocido, que es el miedo de perder a mi familia, mi reputación, mi carácter, mi cuenta bancaria, mis apetitos, etc. Usted puede decir que el miedo surge de la conciencia. Pero su conciencia está formada por su condicionamiento, de modo que la conciencia sigue siendo el resultado de lo conocido. ¿Qué es lo que conozco? El conocimiento implica tener ideas, tener opiniones acerca de las cosas, tener un sentido de continuidad.